Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola amigos, muy pero muy buenas tardes, bienvenido a Club 60, ese espacio radial donde vos podés escuchar toda esa música que hace mucho que no se escucha. Y bueno, así que bienvenidos, estamos con toda la gana de que sea de vuestro agrado lo que les traje hoy a la tarde con el amigo Damián Spadia. Spadia, ahora no metí la pata, Spadia, ¿no? Está bien. Más o menos, no es exigente este señor, así que debe ser más gemo jodido jefe. Bueno, Damián, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto de estar siempre con vos. La verdad que me encanta que cómo trabajás vos con todas esas benditas teclas que vos solo las conocés. Bueno, quien les habla, Adrián Ponta, y en la conducción, en la producción del programa. Con toda la intención, insisto, en que el programa que les preparé hoy sea de vuestro agrado. Así que hoy 7 de junio, un señor que le llamaban el Tigre de Gales, allá del 7 de junio de 1940 nacía Sir Thomas Edward Woodward, por nosotros conocido como Tom Jones. Así que cumple 82, pirulo el amigo Tom Jones, y digo Sir porque es el nombrado caballero de la reina por su difusión musical y bueno, por representar a todo el Reino Unido, porque en definitiva él es Gales, pero le decían Tigre de Gales por la potencia de la voz, por ese un rugido con tono, sobre todo, porque hablemos en buen romance, era un rugido desentonado. Así que bueno, amigos, recordamos, le damos desde acá un cordial saludo. No creo que nos esté escuchando, pero pensamos en las buenas ondas de acá, le transmitimos a un cantante excepcional que marcó toda una época también en la música internacional. Dicho esto, queridos amigos, la cosa es hacer música, compartir con ustedes lo mejor de lo nuestro, que es el cariño que ponemos en esto. Esto se hace con mucho amor, con muchas ganas, con ganas de estar con ustedes, porque la intención es compartir buena música. ¿Qué entendemos por buena música? Por ejemplo, el señor Ray Conniff, director de orquesta, gran trombonista, nos va a deleitar con un tema que es un tema ya de 1962-63, que es de sus compositores, no tengo claro quién es, pero es Dave Clark Five, un grupo contemporáneo a los Beatles y a los Rolling Stones, y hicieron de este tema su primer gran éxito. Obviamente que después fue llevado a varias acepciones más musicales, con diferentes estilos, con diferentes ritmos. Vamos a escuchar una versión instrumental de un excelente compositor, músico y director de orquesta, nada menos que Ray Conniff, orquesta y coro. Because... Give me a chance. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Menos que con sus Rondells, fue un grupo, digamos, formado en 1959, más o menos, 1960, con un tipo de, un estilo de tipo donde se mezclaba la fusión, el soul y la música surf. En esa época también la música del el surf, en esa época, en esos años, tuvo una plenitud total en cuanto a la práctica y las reuniones y el estilo de vida de los, sobre todo en California, por el surf, por supuesto, y entonces toda la música estaba siempre estaba relacionada con la vida del surfista, media bohemia. Fue uno de los primeros grandes movimientos que hubo en el sur en el suroeste de Estados Unidos. Y bueno, todo tenía que ver con ellos. Tenemos Bobby B, los B-Boys, Beach Boys y otros tantos también que practicaban esa zona. Así que obtuvieron varios, tuvieron tres sencillos muy, con mucho éxito. Me has herido, qué clase de tonto crees que eso es. Y de cuando, y bueno, y algunos balanceando y apretado, bueno. Y este es uno que tan llamado demasiado tarde. O muy tarde, y bueno, y también está dentro de los éxitos que quizás no llegaron a los primeros puestos de esos, pero sí, por supuesto, que estaba dentro de los grandes éxitos. Ellos siguieron hasta que luego se dividieron, volvieron un tiempo después, volvieron otra vez a decidirse a estar. Bueno, Bill Dild falleció de un accidente lamentable, y entonces los muchachos decidieron seguir con el grupo, con sus integrantes, con el mismo nombre. Pero siguen todavía con el estilo de eso, no renuncian al estilo surf, como le llaman ellos, y esa mezcla, esa fusión de soul, jazz y demás cosas. Que tienen muy lindos temas, muy buenas combinaciones. Así que disfrutemos entonces a Bill Hill y Too Late. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, Carpenters, Please, Mr. Postman. Qué temazo, señores. ¿Qué podemos hablar que no es de los hermanos Carpenter? Ella empezó cantando y tocaba la batería. Tiene ahí varios videoclips donde ella mientras canta toca la batería y el hermano hacía teclado. Lamentablemente todos sabemos, o mucha gente sabe lo que le ha sucedido a la hermana Carpenter, a la niña Carpenter, con su anorexia, y entonces ahí el hermano, cuando falleció, decidió también dejar todo lo que era la música. Pero mientras tanto, llenaron de dulzura y buena música nuestros oídos. Así que un cordial saludo a la gente y a la señora que ha llamado y nos han contado que le gustó. Así que bueno, señora, tiene Carpenter, por favor, señor cartero, ese es el título. Y para usted y para todos los que nos escuchan, un cordial saludo, por supuesto. Y ahí nomás don Damián le echas gas. RadioBox.com. Obviamente, por la Vox. Forgotten son, oh, mammy, who wandered off at 21, oh, mammy, It's sad to find myself at home. Oh, Mammy. And you, you're not around. If I could only hold your hand. Oh, Mammy. And say I'm sorry. Yes, I am. Oh, Mammy. I'm sure you'd really understand. Oh, Mammy. Oh, Ma. Lifeless, but it's standing still. And memories of my childhood days fill my mind. Oh, my, my, Mammy. I've been through all the walks of life. Oh, Mammy. Seen tired days and lonely nights. Oh, Mammy. And now without you by my side. Oh, Mammy. I'm lost. How will I survive? Oh, Mammy, Mammy Blue. Oh, Mammy Blue. Mammy, Mammy. Oh, Mammy. Oh, Mammy. Oh, Mammy, Mammy Blue. Oh, Mammy Blue. Oh, Mammy, Mammy. Oh, Mammy. Oh, Mammy, Mammy. Roger Whittaker, sí señor, Roger Whittaker, un cantante canadiense, lo han premiado con el Music, estar en el Museo de la Fama de Canadá, precisamente por su difusión, sobre todo por toda su lucha con el ambientalismo, bien lo digo, con el cuidado de los animales salvajes, con el cuidado de la fauna, en una palabra, con todo el clima y todo el estado natural que debemos tener nosotros cuidando del mundo, cosa que está muy peleado, muy discutido y muy politizado. Pero este hombre, en todas sus canciones, en todas ya las personales, más allá de estas populares, tiene canciones donde habla del ambientalismo, de los animales, del cuidado del agua, en fin, y de todo, del aire, de todo lo que tenemos que ver con el medio ambiente en el cual estamos, lo estamos castigando permanentemente. Así que un hombre con una voz muy, muy particular, ha hecho muchas canciones country también, que las vamos a ir pasando. Hay colección completa de Roger Whittaker y ha recibido premios de mundiales, internacionales, no solo por la difusión de su creencia, de su campaña, sino también por la música que tiene y la calidad de música que ha hecho. Así que, amigos, disfrutemos entonces aquí Club 60 en toda su extensión. WhatsApp 11-6400-7047. Seems lifeless, but it's standing still. And memories of my childhood days fill my mind. Oh, my, my, Mammy. I've been through all the walks of life. Oh, Mammy. Seen tired days and lonely nights. Oh, Mammy. And now without you by my side. Oh, Mammy. I'm lost. How survive. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Mammy, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough. Charles Aznavour, un cantante armenio, radicado en Francia, actor, cantautor, un hombre dedicado a la música romántica, internacionalmente conocido, ha estado en la Argentina un par de veces, también algunas veces más, a veces en calidad de turismo, y otras veces también en Chile, en la fiesta del mar, en Viña del Mar justamente, la fiesta de la canción que hacen anualmente, también ha ido participado en varias oportunidades, ganador de muchos premios internacionales, y Charles Aznavour es sinónimo de romanticismo, de canciones que tienen mucho sentimiento. Y lo recordamos con este tema, sí, ella. Ah, si te querés comentarnos algo, si querés comunicarte con nosotros, 11 6470 47. Así que si querés dejar mensaje, con mucho gusto, ¿sí? Así que, bueno, seguimos con Club 60 aquí en la FM Box 102.9. Ahí va. Sí, señor, estamos escuchando a aquel que por los años 60, comenzaba 60, 61, un señor afroamericano había creado un nuevo baile y un nuevo ritmo que se llamaba el twist. Y de ahí empezamos a bailar suelto, a balancear las piernas y a balancear la cintura. Y el señor Chubby Checker nos enseñó el twist. Y este es uno de los grandes temas que también han hecho éxito. Twist lento, es una cosa así más o menos. Así que vamos a disfrutar a Chubby Checker recordando esos cumpleaños de 15 y asalto de esos años. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue de llorar, abre tus ojos que ya sale el sol, abre tu alma que llega el amor, un día cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Empezaste a perder y los amigos que la fama te dio. Todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, tanto cualquiera en algún lugar tendrás Sí, señor, nada menos que Memphis La Blusera, es una banda de blues y rock argentina, formada en el barrio porteño de Floresta, nada menos, allá por 1975. Y alcanzaron fama y popularidad recién allá por los años 80, especialmente en los 90 fue con temas como Nunca Estuve con Tantos Blues, Cosas de Hombres y otros temas, ¿no? Por supuesto. Los inicios de la banda fueron terribles, yo me acuerdo que los conocí en esa época, me gusta mucho el blues y lo seguía cualquier banda que hubiera. Y fueron a su primera presentación en vivo fue en el Salón Unione e Belebonenza. El Salón Unione e Belebonenza, iban todos los tanos porque todos los sábados había baile de la comunidad italiana. Entonces era muy conocido por eso. Bueno, era normal en esos años y hoy todavía sí, porque acompañé a mis hijos también cuando ellos hicieron su banda también. Los acompañé y hicieron lo mismo, hacen lo mismo. Él empezó en el Salón Unión y Belenza, nuestro y Benevolenza. Y nosotros también, mi grupo, que éramos acá de Wilde, habían armado un grupo y había integrado yo ese grupo mi batería, con los tambores. Empezamos en el Club Fulgor de Villa Crespo, en la calle Camargo. Eso no olvido nunca, porque tu primera actuación en un club. Un club que era un club barrial, estaba lleno de gente, de vecinos, estaba bárbaro. En este caso, en el Salón Unión de Benevolencia, blues, en un lugar italiano, no llegaban a 100 los espectadores. Te digo que yo estuve ahí. Y fue una cosa de terror. Vos veías que estaban todos morfando, estaban chupando, charlando, viste, jodiendo, y lo que menos escuchaban a ellos. Pero después, y una cosa, ¿no? Fueron de ya primera presentación en vivo, que fue en el Salón, como le decía, Unión de Belebonenza, fueron muy la crítica musical de esa época, sobre todo zonal, del estilo blues y de la música media jazzística. Le dieron una buena calificación. Allá se llevaron, les tiraron con naranja, con botella, fue una cosa que no hemos reído, una locura. Pero en 1991 ya fueron también teloneros de Pajarito Saguri, que en ese momento Pajarito Saguri estaba en su plenitud también, con sus temas, sus canciones. Acá la rompía, ¿no? Y en el Obras, nada menos, que también. En esa presentación, el Festival de Rock, justamente recibieron realmente también buenos comentarios de la prensa y también unos naranjazos del público. Les tiraban con naranja. Esa era la aprobación de Obras de esa época. Les tiraban con lo que tenía. Así que, bueno, todo lo demás es historia conocida. Ya sabemos todo lo que, hasta dónde dio esta maravillosa banda, y el fin trágico de Adrián Otero ha hecho que, bueno, y después el saxofonista también tuvo un problema, también hizo un infarto, y ahí es donde la banda ahí ya no perdió un poco de interés en seguir adelante. Así que, bueno, amigos, eso fue un poquito en lo que es. Ahora disfrutamos nada menos que, bueno, sí, ya estamos disfrutando justamente qué lindo oportunidad. Y ahora, nada menos, amigos, que ustedes también lo tienen bien presente, el grupo Shocking Blue, con un tema de primeros. Pero primero les cuento que es una banda, aunque les parezca increíble, es una banda holandesa, fundada allá por 1967 por cuatro músicos, que poco tiempo después quedaron tres, de las cuales después se incorporó una mujer, Mariska Beres, que estuvo hasta el fin de sus días con ella, a pesar de que ella después, con el grupo, con la banda, hasta que después ella también hizo algunos temas como solista, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, ella fue la cantante reconocida y caracterizada por su clara y potente voz, ¿eh? Porque ojo que tenía voz muy fuerte, muy potente, pero no por eso sea mala, todo lo contrario. Entre sus éxitos, andamos bien hoy también, entre sus éxitos más conocidos se encuentra Venus, por ejemplo, Nunca te cases con un ferroviario, que es el que vamos a disfrutar y estamos disfrutando ya alguna cosa, Mándame una postal y otras tantos. Seguimos y le damos entonces a Shocking Blue. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Te quiero más. Seeking. Sí, señor. Aunque los miembros del grupo son de nacionalidad francesa, sus abuelos sí eran inmigrantes gitanos españoles que huyeron justamente de España en esa época, a Francia, fueron en la época de los años 30 durante la Guerra Civil Española. Su música en realidad tiene un estilo muy particular con marcadas influencias del pop, aunque les parezca increíble. Muchas de sus canciones de Gypsy King encajaban muy bien en la música de los bailes, de las fiestas, y tanto así que continuaron con la actividad durante muchos años orientado a ese lugar, porque le digo, Mar del Plata en esa época, en los años 70, realmente 60 y pico, estaba que bramaba, que de ahí para adelante fue como una cosa impresionante, que fue el que abrió el todo, fue el gallego, el famoso Peret, en la década del 60. Así que invadió los lugares de veraneo, todos los lugares de veraneo en ese con la playa, que tenía que ver con la playa, estaba identificado con la zona de la costa, más que nada. Tuvo una invasión, ¿no? Es una sumaron pop, rumba, flamenca, luego hicieron una mezcla que realmente fue bárbaro. Luego siguieron en televisión, hacen recitales. De esto, este tema, Yo vi, yo va, nada menos, Cada día te quiero más. Bamboleo, es Bamboleo. Así que se cansaron de tener éxitos. Así que bárbaro, un espectacular. Y ahora, bueno, a escuchar y a disfrutar el tema. Sí. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Club 60. Qué música, sí señor. El primo Fred Mangusto, sí señor. El año pasado se nos fue, pero tenemos de él lo mejor. Cantante italiano, como iba a ser también. También, compositor. Que tuvo su época de apogeo ya por las décadas 60 y 70, con varios éxitos, y también en Latinoamérica, principalmente, aunque parezca increíble, en Brasil, donde trabajó muchísimo, junto también, inclusive, con Toquinho y Vinicio de Moraes, hacían espectáculos junto en Río de Janeiro, en Bahía, en muchos lugares de Brasil también. Compuso temas. Hizo 24 películas, nada menos, en las cuales en 20 de ellas su estilo musical era muy, muy melódico, romántico, hasta los 90 fue... En los 90 fue elegido concejal, así que también la política entró por Europa, anduvo por todos lados. Para los 50 años recibió también un premio especial por los 50 años activos de la carrera musical. Fred Mangusto, qué bella idea. Ahí está. A cena da te, mano no hay preparado, quizá porque fui si fa buio tu non parli, io mi annoio quasi quasi vado via da casa tua, ma tu non vuoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei, all'improvviso la fame va via, allora so cosa vuoi, però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Su un disco, ma io non capisco che strana musica sia, tanti violini lontani lontani che fanno malinconia, però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Che bella idea, i miei complimenti non la dimenticherò. Però che bella idea, l'amore con te, già mi va va va, va va va va va, di da va ya va va. Pero qué bella idea. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Oh, we're gonna blow away. Muy bien, sí señor. ¿Quién es nada menos que el señor Mark Knopfler? Toda una historia como músico, como compositor, una excelsa guitarra reconocido en todo el mundo, como uno de los grandes guitarristas también del mundo. Fue líder, ustedes lo saben, sigue, bueno, ahora ya prácticamente no trabaja, pero participan, hacen algunas grabaciones junto con Dire Straits. Fue el líder del grupo y también ha tocado con los mejores músicos del mundo, de las cuales vamos a tener muchas grabaciones de Mark Knopfler. Solista, también ha rendido homenaje y tributo a Elvis Presley, ha estado con Chad Atkins, el primer guitarrista en el mundo reconocido como el gran maestro de la guitarra. El tipo sacaba notas hasta del diapasón al revés, ¿no? Sin las cuerdas. Una cosa extraordinaria. Así que bueno, Mark Knopfler es un referente extraordinario para seguir disfrutando. Vamos ya a disfrutarlo, ¿no? Sí, disfrutamos. Dale. Hola, hola, Mirta. Hola, Adri, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo andás? Bueno, todo bien, escuchándote por la radio. Bueno. Contenta de que hayas vuelto. Bueno, muchas gracias. Disfrutando de la música, bueno. La verdad, disfrutando mucho de la música. Nos alegramos mucho porque es lo que estamos buscando. Vos sabés muy bien, yo soy un amante de la música. Sí. Toda la vida con la música y bueno, y disfrutándolo acá con Damián, charlamos mientras tanto en los cosas y estamos contentos de pasar un buen rato y espero que, bueno, como decía, a ustedes también les gusta, como no, también sí, la verdad que es una 2 horas que hago lo que no hago normalmente. Bueno, es bueno romper la rutina, claro que sí. Estoy tratando de moverme un poquitito. Está bien, Mirta, está bien, me alegro mucho. Vale. Me alegro mucho. Y yo me alegro de que vuelvas a estar otra vez al aire. Bueno. Y de disfrutar esa hermosa música que nos acompañó en la juventud. Sí, señora. Y que nos sigue acompañando todavía. Es bueno. Yo siempre digo, Mirta, hasta los malos momentos que hemos vivido, porque todos tenemos también algún bajoncito, alguna circunstancia triste, pero hoy la recordamos con algún tema y lo vemos de otra manera más dulce, quizás, por el tiempo, sí, por la distancia, y te queda por la música, como decía siempre, los olores, digamos, los perfumes, la fragancia, y la música jamás se olvida, eso queda impregnado. O un lugar, como cuando pasamos los temas de Chiquitín en Mar del Plata. Claro, ¿te acordás? Los abuelitos de Mar del Plata, si habremos bailado con los Gypsy Kings. Claro que sí. Sí, sí, sí. No, dice que no lo pasaron. Bueno, sí, una alegría saber que nos estás escuchando. Así sí, que por te supuesto, agradecemos mucho por que supuesto. La disfrutes. Todavía tenemos un montón de música y espero por mucho tiempo más. Así sí, señor. Vamos a seguir. Así que gracias, Mirta, por esta caricia al corazón, gracias, que das, porque saber que alguien del otro lado está escuchando siempre te acaricia la vida, ¿viste? Así que gracias. Bueno. Te agradezco. Un cariño grande. Gracias igualmente para vos. Sigan pasando esta hermosa música. Y me encanta. Lo que dicen los médicos, movete, haz una cosa, bailá con la escoba. Si no, saca al vecino, que sea, no, al almacenero, saca la silla. Claro, agarra livianita la silla, que sea, porque si no, no saben bailar bien, ¿viste? Así que, y dale nomás, movela. Hay que moverse.

podés comunicarte con nosotros para lo que vos quieras, criticar, avisar, comentar, decir qué te recuerdan los temas. Si querés pedir un tema, sabés que lo podés pedir, un tema de cualquiera, dentro de los 60 y los 70 sería lo ideal. Y y por supuesto, que puede ser un intérprete o un ritmo o un tema en particular, y el otro martes te lo pasamos con mucho gusto. Te dejamos un teléfono para que puedas comunicarte, dejar tu mensaje, que es el 11 6470 47. Seguimos entonces con la buena música de Club 60 en la FM Box 102.9. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, mountains that we moved. Nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me all so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. Alone, surrounded by strangers I thought were my friends, found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. Bob Seger y Seger, como lo quieran llamar, bueno, Viento en Contra es el título del tema, y podemos hablar del señor Bob Seger, que es cantante, compositor, también rockero de voz raspada, de voz así media rasposa, te lo han visto, escribió y grabó canciones, muchas canciones de amor, y sobre todo sobre el estilo de vida del trabajador. Del trabajador común de Estados Unidos, ¿no? El característico laburante de Estados Unidos. Autor de muchos éxitos como el que tenemos acá. También, ¿ustedes recuerdan All Time Rock and Roll? el viejo tiempo del rock and roll, que ese que aparece en la guitarra, fue Tom Cruise haciendo también tocando en calzoncillo con la camisa, salía en la niñera, también estaba el sirviente de la niñera, que también se pone a tocar en calzoncillos y en camisa. Realmente es un temazo que lo vamos a escuchar también en algún momento, también, ojo, que es uno de los temas más emblemáticos de Bob Seger, así que lo vamos a escuchar. Con 50 años de carrera, continúa todavía cantando, grabando, y como escritor, bueno, tuvo un éxito entre tantos que el que escucharon, como el que escucharon ahora, ¿no? Viento en contra. Así que, estimados amigos, aprovechamos, también voy a quitar un poquito el espacio de Club 60 para saludar a Cristina. Gracias, Cristina, por tus palabras. Realmente estamos contentos de que te guste. Hay mucha música de los 70, también de los 80, vamos a pasar algo, porque el borde de los 80 también tenemos. Y 60 también, los que somos un poquito en unos añitos, también hemos tenido nuestros primeros pininos, hicimos bailando música de los 60. Así que gracias, Cristina, ojalá que te siga gustando no solo los temas sino el programa. Vamos a estar todos los martes a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, son dos horitas, hasta las 18 vamos a estar. Por lo menos por ahora estamos así, y después por ahí en algún momento podamos ver si podemos ampliar el horario o vamos a hacer, vamos a ver qué hacemos. Hay proyectos, hay ideas, así que vamos a esperar a ver cómo viene la cosa más adelante. Bueno, gracias, Cristina, un cariño grande, y a disfrutar entonces lo que viene, nada menos ni nada más. ¿Qué es lo que viene, don? ¿Usted qué sabe? Nada menos, sí, señor. Sí, R. Creedence Clearwater Revival. ¿Y quién parará la música? La lluvia. Esa es la lluvia, la música no la pare. La para, no ensucien la música. No manchen la música. Long as I remember, rain been coming down, clouds of mist drifting, confusion on the ground. Put me through the ages, trying to find the sun, and I wonder, still I wonder, who'll stop the rain. Bueno, hemos escuchado y ahora vamos a presentar a Iva Zanicki, ¿no? ¿Te parece? Bueno, entonces, Iva Zanicki, nada menos, cantante y presentadora italiana, porque también presenta muchos shows en la televisión italiana. Fue ganadora del Festival de San Remo en tres ocasiones, que no hemos coepado, 67, 69, 74, y su género, por supuesto, musical es pop, melódico y blues. También tiene actividad política, fue exdiputada en dos ocasiones. es la única intérprete en la historia de la canción italiana haber ganado 3 veces el Festival de San Remo, es lo que estábamos hablando recién, y es la primera cantante italiana en recorrer la Unión Soviética de punta a punta con su música. Hay que tener coraje. Bien, y en esa época, estamos hablando de la década del 60, nada menos, plena Guerra Fría, Y bueno, ha grabado en italiano, graba en español, inglés, francés. Hay un tema hermoso de Cacho Castaña que lo vamos a escuchar en algún momento también cantado por ella en castellano, muy lindo. Y ahora vamos a escuchar un tema que los sesentosos lo recuerdan con mucho cariño, porque ese sí que lo bailaba chic to chic, Franoi, entre nosotros. Franoi, qué tema. Qué lindo, sí señor. Casala de la mano, dale. No apreté mucho la cintura. Franoi, è finita così. Domani non ritornerai più. Muy buenas tardes, felicitaciones por el programa, muy bueno, muy buena la música. Juro que te iba a pedir de Creedence para el martes que viene, pero me lo estás concediendo ahora, así que muchas gracias, un abrazo a la vecina que acá enfrente, besito. Bueno, muchas gracias Cristina, esto nos agranda, ya estamos agrandados, yo ya no me entra la camisa. Así que bueno, sí, cómo no, y te digo, me anticipo, ya te lo aseguro, el martes que viene tenés más Creedence, eso descontalo, por supuesto que vas a tener más Creedence, bueno, del bueno, así que sí, el martes que viene tenés Creedence, así que y Cristina, te agradezco mucho. Bueno, vecina, yo es mi cuarta vez, ¿Aida? Ah, la señora Aida, bueno. Ah, Cristina era la otra, perdón. Ya le estaba engañando a Aida con otra, Así que, perdón, pero yo soy así, soy un picaflor. Ya me caí varias veces de la rama. Bueno, son chistes malos. Bueno, gracias, Aida. Entonces, estimada vecina, porque ahora vamos a ser vecinos por mucho tiempo, esa es la esperanza. Así que no conocía mucho el barrio, está muy lindo el barrio. No sé cómo estamos acá, yo vivo en Bernal. Y bueno, sabemos que no hay lugar muy tranquilo en ningún lugar. Pero a veces algunos son más pacíficos que otros, ¿no? Y esto me da la sensación de que hay una calma chicha linda, ¿no? Así que está buena. Así que, bueno, Aida, el martes que viene está escuchando uno de los temas, Creedence, también emblemático de ellos, de esos años 70, 69, 70, donde tuvieron pleno auge. Gracias por escucharnos y vamos a seguir con la música entonces. ¿Y quién nos regala en este momento? Sitting, sí, Otis Redding y Sentado en el Muelle de la Bahía. I'll be sitting the evening come, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my watching the tide roll away, sitting on a dock of a bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what the 10 people tell me. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Longfellow serenade. Such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer. With only words to trade, you know that I was born for a night like this, warmed by a stolen kiss, for I was lonely, and she was lonely. Ride, come on baby, ride, let me make your dream. Serenade. Such were the plans I'd made. But she was a lady as deep as the river. Through the night we stayed, and in my way I loved her as none before. Loved her with words and more. but she was lonely, and I was lonely. Ride, come on, baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my Muy bien, Longfellow Serenade del señor Neil Diamond, un cantante, escritor, compositor, músico y ocasionalmente hasta inclusive fue actor. Comenzó su carrera ya por 1962 con un éxito que tuvo que son Sandy and Me, El Domingo y Yo. Y muy lindo tema que escribió para la agrupación Jai and the Americans. Era un grupo, varios de esos temas también ese grupo en ese momento ha vendido varios temas de su creatividad. Ese tema, y contó con todo, el señor Neil Diamond cantó, vendió en todo el mundo más de 120 millones de placas. Así que convirtiéndose en uno de los grandes artistas musicales con mayores ventas en todos los tiempos. Así que en 1984 fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores, porque es un gran compositor, tiene muchos temas, y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010, 2011. Así que, bueno, más datos vamos a poner más adelante. Es todo muy sintético porque hay mucha historia en esta de estos músicos. Trato, y perdona vacilaciones, pero yo no soy un locutor profesional ni nada que se le parezca. Yo sé de música lo que me gusta y alguna vez fui músico, pero no soy y no tengo ningún complejo por eso, porque la idea es que compartir con ustedes la música que ustedes también pueden disfrutar, nada más. Lo demás no es poca, no es solo poca palabra y mucha música. Ese va a ser el y es el mira, escucha qué tema. Escucha, Sylvie Vartan. ¿Se acuerdan de esa famosa actriz y cantante francesa? Famosa porque era la pareja y el marido, por supuesto, Johnny Holiday. Era la pareja más glamorosa de Francia ya allá de las épocas, ¿no? De todas las épocas. Y Sylvie Vartan también ha vendido muchos discos también, la actriz y cantante francés. El tema, el amor es como un cigarrillo. Así que ya los ponemos. Quand tu es dans la lune, les idées en panne, je me voudrais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, être de fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée, t'emmener sur mon nuage de fumée. Ça pique les yeux, ça fait peur. caresse si tu le veux. Ou être à la menthe en bague dorée. Ne crois pas que je mente, on n'est que plus. WhatsApp 11 6400 7047. Club 60, obviamente por la Vox. Blanca, qué linda música, me encanta, me encanta. Yo era muy chiquitita. Bueno, ojo, porque ahora vas a estar, si sos picaflor, en las flores de los jardines de Quilmes, ¿eh? Ojo. Te comento, Aida, en lo, el que roba flores es Jorge Asís, en los jardines de Quilmes, ha hecho esa famosa novela. Y por el otro lado, hoy me estoy asegurando que voy a dormir en el zaguán porque mi señora no me va a dejar entrar. Voy a dormir, voy a comer, voy a cenar un alfajor y creo que me va a tirar, si hace mucho frío, se va a penar un poco y me va a tirar una frazada y duermo en el zaguán. Así que de picaflor me parece que va a quedar poco. Bueno, ¿qué le va a pasar? Es uno que hace. Bueno. Así que va a ser una linda noche y bastante fría. Esperemos que no. Gracias, Aida. Un gusto. Oh, darling, Beatles. ¿Qué más podemos decir de este grupo de súbditos? Súbditos o súbditos ingleses. Así que sí, vamos a hablar poco porque... Beatles no hay mucho para hablar que no sea siempre escucharlo. Fanático también de los Beatles, quien no de nuestra época no ha bailado, disfrutado y soñado con esos temas, ¿no? Así que así es, Beatles y Oh Darling es el tema de hoy y vendrán muchos temas más los próximos programas si el barbudo así lo dispone. We were very sí, happy. Well, at least I thought we were. My Sweet Gypsy Rose, Terry, bien, como ni Stratford, Terry Stratford, mi dulce de gitana Rose o Gypsy, y su tema es uno de los grandes éxitos de Terry Stratford. También ustedes lo van a escuchar en Sospecha, también que es uno de los temas que también ha hecho Elvis Presley. Y Terry Stafford es un cantante, músico estadounidense, así que de Oklahoma, bien. Siendo adolescente junto a su familia y se fueron a Los Ángeles para seguir su carrera de músico. Su primer éxito fue el tema justamente Sospecha, el del tema que llevó también al éxito Elvis Presley y ha grabado. Bueno, el Billboard lleva también muchas en la lista, fue primeros en la lista de los Billboards que marcan el ranking de ventas en Estados Unidos y en otros los países que también siguen el mismo sistema de esa revista. Así que ha hecho, aparte de eso, ha compuesto muchos temas, sus composiciones realmente son excelentes. Ha compuesto para mucho más de lo que él ha grabado. Con eso les puedo decir, Terry Stratford. Y vamos a disfrutar entonces su tema. Han visto a mi dulce Gypsy Rose, más o menos el tema es así. Well, at least I thought we were. Can somebody tell me what's got into her? A house, a home, a family. And the man that loves her so, who'd believe she'd leave us to join the Berlin show? Oh, say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Here's a picture when she was my sweet Mary Jo. Now she's got rings on her fingers and bells on her toes. Has anybody seen my sweet gypsy rose? Oh, I heard that my Joe's been dancing here in New Orleans, in this smoke-filled honky-tonk they call the land of dreams. Oh, here she comes a-strutting in her birthday clothes. Says anybody seen my sweet gypsy rose? Oh, baby, say we all miss you, and every night we kiss your picture. Oh, Rose, one night the lights go dim and the crowds go home. That's the day you wake up and you'll find you all alone. So let's say goodbye to Gypsy, hello Mary Jo. Says anybody seen my sweet Gypsy Rose? Oh, what I mean. Has anybody seen my gypsy rose? Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. Mostly what I need. Muy bien, sí señor, Billy Joel, más de tres generaciones ya lleva emocionando con sus temas. Billy Joel, un cantador, cantautor, uno de los cantautores de todos los tiempos. Sus canciones permanecen a través de los años, como le digo, ya tres generaciones que hemos bailado y hemos soñado con sus temas. Es ante todo un cantautor de historias, un contador de, digamos, un trovador del rock, un rockero, digamos. Sus letras siempre se inspiran en viajes o en fiestas, en amores o encuentros y desencuentros también, ¿por qué no? Bueno, en 1973, Street Life es una de los grandes, Tal como eres otro, así que hay varios, My Life en 1978, Honesty, que es la que estamos escuchando, también hemos escuchado. Y en 1900 se retira, pero hace cada tanto hace alguna gira esporádica el amigo Billy Joel. Así que eso por ahora es lo que podemos decir. Billy Joel es uno de los grandes cantautores de todos los tiempos, hay que repetirlo, y en Estados Unidos está como tal reconocido. Skate! Boogaloo! Muy bien, Human Veins y Nadie Más Que Yo. Sí, señor, Nobody But Me. Y eso es un éxito allá por 2005, 2004. Es un grupo estadounidense que, bueno, empezaron con dos temas. Primero, los dos éxitos, y después se quedaron, hicieron un álbum, pero no... los temas básicos, el que acabamos de escuchar, y uno que se llama, lo tengo por acá anotado, Extiende la Luz de Tu Amor, porque empezaron con una, como una banda rockera, y después en esos años 66, 67, 68 empieza la explosión del humanismo, el ambientalismo y este... Y bueno, la famosa hagamos el amor y no la guerra, es decir, la flor, todo empezó una movida en la juventud sobre sobre el ambiente, sobre el amor, sobre la humanidad, sobre los derechos humanos. Bueno, empieza también el hipismo, también en su momento tiene ahí una gran explosión. Entonces ellos dejaron esa pusieron, antes se llamaban The Premier, y lo cambiaron justamente por Human porque quería decir más o menos como, bueno, darle la humanidad a la música. Una cosa insólita es que el mismo tema, Nobody But Me, Quentin Tarantino lo puso en su película Kill Bill, sí señor, de la de 2004. Y después el señor Martin Scorsese la usó en una película, en The Depart, en 2006. La misma música la usaron dos grandes cineastas, ¿no? Así que fíjese qué es lo que es la cosa. Pero de este grupo lo único destacable, o los nada menos, son estos dos temas. Luego, con variada suerte, ya con algunos sí, pero ya no fueron tan relevantes como estos temas, ¿no? Así que bueno, pero para considerar, porque marcaron también toda una época con este tema, lo bailábamos no había ningún lugar que no se bailara este tema, ¿no? Era un tema muy clásico. Así que así es con la historia con esto, ¿no? ¡Qué tema, señor! ¡Qué tema! Leaving today, it all night long. Like a man said, the man ain't wrong. You got a bop to beat, you got to beat to bop. You got a bop to beat, you got to beat to bop. So keep on rocking to see till the day you drop. I just felt today. They miss you, man, out there. So many ways, turn it all around. You take your heart and it'll tear you down. You got a bop to beat, you got a beat to bop. You got a bop to beat, you got a beat to bop. So keep on rocking to see till the day you drop. You gotta beat the beat. You gotta beat the beat. 60. Recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. En el voyant sortir de son camión, chasser les papillons d'Afrique. Les cannibales en le traitant d'espions, l'arrêter son façon de suite. Il essaya de leur parler anglais, espagnol, portugais, chinois. Mais en voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler d'effroi. Monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Montra son briquet, son stylo, ça montrait les photos de sa femme. Il leur chanta un grand air de Gounod, des chansons d'Adamo, que dalle. Il leur fit voir des journaux de Paris, personne n'aurait agi non plus. Désespéré, il sortit des revues, remplies de filles toutes nues, et dit: Monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Muy bien, nada menos que Yaya Distel y Monsieur Cannibal. Famoso este señor guitarrista y cantante por su romance con la Brigitte Bardot, que fue también una de las grandes parejas glamorosas de esa época. Cantante también que ha tenido mucho éxito. 60, 70 y 80 fueron las décadas donde él estuvo muy popular, sobre todo en Francia. Y también ha tocado con tipos, fue un gran guitarrista, tocó con de la altura de Dizzy Gillespie, Tony Bennett, fue el guitarrista de Tony Bennett, así que no era moco de pavo lo que este hombre ha hecho. Así que para tenerlo en cuenta, ya Distel en las próximas grabaciones también, Il resta enfermé et dut se partager enfin. Et comme déjà il n'était pas bien gros, il perdit 20 kilos. Primero saludamos a Mauricio, gracias Mauricio por tus palabras, como siempre, un amigazo de toda la vida. Y bueno, ya te vamos a esperar, que espero que un día compartamos acá con Damián, que la verdad espectacular todo, ¿eh? Bien, vamos a Rumba 3, ¿lo presentamos? Bien, escucha. Sí, señor. Es un grupo español de rumba catalana, empezaron con eso y después se fueron a la rumba flamenca y al guitarreo flamenco, porque bueno, por una necesidad también de mercado y de gusto, ¿no? Así que fueron por una gran amistad, se juntaron, antes se llamaban Los Espontáneos porque decidieron, primero lo hicieron como una joda, perdónenme la expresión, lo hicieron como una joda para divertirse un rato. Fue tal el éxito que tuvieron que fue tan espontánea la cosa que decidieron ser justamente Los Espontáneos. Cuando una empresa grabadora los escuchó, los contrató, pero obviamente tuvieron que poner otro nombre. Y no tenían, como eran tres, un trío de amigos, son dos hermanos y el amigo de toda la vida de los dos hermanos, se formó y pusieron Rumba 3. Así que eso fue la cosa que todavía siguen dando grandes éxitos. Vamos a seguir escuchando de Rumba 3 unos temas. Uno de los grandes es ese, hay otros de No sé, así que hay un montón de temas. Así que vamos a escuchar más que nada al Rumba 3. Mi cariño se acabó, lo quemó tu falsedad. sabes la razón de mi perdido amor. Si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor. Aquello que sufrí, tú llorarás. Ya no te puedo querer. Mi cariño se acabó. No quemo tu falsedad. Conducción y producción, Adrián Pontari. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, watched and went out of my mind. The street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. Uno de los primeros temas de éxito acá en la Argentina fue justamente Delilah o Dalila, por el señor Tom Jones, por supuesto, el Tigre de Gales. Y bueno, fue uno de los primeros, junto con Venus. Fueron dos temas que fueron los primeros conocidos acá en la Argentina, populares. Se escuchaba a Tom Jones desde antes, pero no tuvo la popularidad a partir de estos temas. Así que bueno, disfrutamos Tom Jones por segunda vez y seguimos con Club 60. Ya estamos disfrutando la despedida. Bobby Vinton nos está diciendo con su terciopelo azul, nos está diciendo que hay que irse y que fueron dos horas muy lindas, por lo menos para mí, haber tenido el gusto de pasarla con ustedes, de que llamaran tanta gente que nos alienta para, por supuesto, para saber que estamos pasando una música que les gusta, que hay mucha gente que le gusta, quiere música tranqui, disfrutarla tranquila. Y bueno, ojalá que podamos seguir así, siempre con la intención y las ganas de compartir con ustedes la buena música de un tiempo que pasó, pero no se olvidó. Al contrario, la revivimos en cada una de sus notas. Así que amigos, me despido. Adrián Pontari, hasta el próximo martes, si el barbudo así lo dispone. El martes a las 16 horas estamos acá con más música 60 en la 102.9 FM Box de Quilmes. Así que gracias, chau chau, y un abrazo grandote para todos los que están ahí y los que no están también, ¿por qué no? But when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.